8 de la mañana, 4 minutos después de haber escuchado a Kenny Garre. Vamos a continuar con nuestra programación aquí en línea. Quédese a escuchar una emisión más de La Revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores, de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Pues ya llegó el viernes, aunque usted no lo crea. Viernes 6 de octubre. ¿Cómo les va, mis queridos revisteros, ellas y ellos? Qué gusto de saludarlos a todos ustedes que nos hacen el favor de permitirnos acompañarles a donde quiera que estén. Cada vez somos más revisteros, ¿eh? Así que eso nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues aquí estamos cerrando la semana laboral con el mismo entusiasmo con el que empezamos. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Ahorita ya el cielo despejado en la capital del estado de Veracruz. Estuvo lloviendo hasta hace rato, pero ahorita ya abrió sus ojos Jalapa. Y ya está el cielo azul. Y como el pronóstico había anunciado que iba a haber un decremento en la cantidad de lluvia a partir de ayer, pues ayer que no llovió dijimos que bueno. Bueno, sí llovió un poquito, aunque no en toda la ciudad. Y bueno, pues hoy amaneció lloviendo nuevamente, pero se supone... A ver qué dice Jalapa, que vamos a tener poca lluvia, es decir, un buen fin de semana. Bueno, un buen fin de semana, hay gente que le gusta la lluvia, ¿no? Y diría, buen fin de semana sería si lloviera. Pero bueno, aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí en la consola de audio, musicalizando el programa. Lupita Páez, ¿cómo estás, Lupita? Que nos vincula con las redes sociales, que le agradecemos mucho, Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos queridísimos, entrañables micrófonos de Radio B, y a nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual, de confianza, especialmente a los compañeros que eventualmente, cuando es necesario, nos echan una manita, como Francisco Javier Guevara, como Enrique Reyes, Marisol, Aldo y demás compañeros, y desde luego los técnicos administrativos, manuales, todo el personal que coordina Ernesto Colinot. Estamos muy contentos de pertenecer aquí a esta radio Universidad Veracruzana. De modo que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Nuevamente empezamos el programa solicitando donadores de sangre tipo A positivo para Wendy Liliana Vázquez, hijita de nuestro compañero Santiago Vázquez, quien se encuentra internada en el SECAM, en la cama 34 del tercer nivel de onco adultos, ahí en las faldas del Cerro Macuiltepec. Su mamá, Enriqueta Díaz, les da el teléfono que a continuación menciono para aquellas personas que tengan a bien donar un poquito de su sangre para esta joven. Pues lo hagan, por favor, porque es necesario y es urgente. Ya ha habido varios donadores que han ido de parte de la revista y de Radio Universidad en general. Ya saben que por las medidas de seguridad no los aceptan a todos, entonces no sabemos ahorita cómo va. Esperamos algún reporte, pero por lo pronto lo anunciamos. 2282 es el teléfono, 811205. 2282 811205. A lo mejor usted no puede dar sangre por alguna razón, lo que sea, pero si usted apunta el teléfono y conoce a algún amigo, algún familiar, oye, fíjate que pasa esto con el güero Santiago, que es el ingeniero de ahí de radio, y su hija, y etcétera, a lo mejor se animan, ¿no? Entonces, ahí se los encargamos mucho. Bueno, vamos con... primero vamos a mandar una felicitación, una bienvenida a Rodolfo Mendoza Rosendo, que no se ha ido realmente de la universidad totalmente, ha tenido varios cargos. Últimamente fue nuevamente encargado de la Feria Internacional del Libro Universitario. Y ahora Sara Ladrón de Guevara le dio el nombramiento de director de difusión cultural, esta dirección que tenía Esther Hernández Palacios en estos últimos años. Ahora entra al quite Rodolfo Mendoza Rosendo, pues nuestro vecino, ¿verdad?, aquí en el corredor cultural de aquí de... estamos muy cerquita, 2 cuadras, ¿no? Bueno, pues entonces... ya estaremos platicando con él una mañana de estas. Y Esther la nombraron en un área de género, una unidad de género de la Universidad Veracruzana. Hubo varios cambios, varios enroques, ya les estaremos informando. Por lo pronto, nos vamos a ver las actividades artísticas y culturales para este día o para este fin de semana aquí en Jalapa. Ya se acerca el Festival Cuentos y Flores que organiza nuestro compañero Iván Cepeda, del 16 al 22 de octubre. Pues ya el tiempo vuela, estamos a 6, fíjate, dentro de 10 días. Vienen cuentacuentos de Polonia, Uruguay, Brasil, México, desde luego de aquí de Jalapa. Y conforme se acerca la fecha, pues ya les vamos a ir dando mayores detalles. Si quieren tener contacto con la organización, puede ser que ya en el Facebook, hay una página aquí que es www.fb, todo con minúsculas, fb.com/festival cuentos y flores. Dos celulares, 2281-2102-77, 2281-5876-78. para las personas interesadas en conocer más detalles, sobre todo de la programación, ¿no? Lunes 16 de octubre es la inauguración. Ahí les vamos a ir diciendo conforme se acerque la fecha. Ya nada más, como prevenidos, primera llamada, primera. Fíjense que este escritor que acaba de ganar el premio Nobel, Kazuo Ishiguro, es un escritor de la memoria, el tiempo y el autoengaño. Ay, ojalá que nos dé tiempo, porque tenemos muchos invitados hoy, de hablar de algunos de sus libros, pero hay uno que especialmente nos va a interesar porque tiene que ver con esta película en donde Anthony Hopkins y Emma Thompson hacen una pareja sensacional, pues son muy buenos actores, de este mayordomo. ¿Se acuerdan de esta película? Ay, se me fue el nombre. Esta película que además fue muy buena película, pero ya con esa referencia de que el autor del libro en el que se basaron para hacer la cinta, pues es Kazuo Ishiguro. Ya estaremos hablando de esto, pero por lo pronto, por descubrir el abismo más allá del ilusorio sentimiento de conexión con el mundo, gana el premio Nobel de Literatura 2017. Él es, pues es más inglés, la verdad, porque él nació en Japón y nació en Nagasaki, con toda esta historia, ¿no?, que tiene de las bombas atómicas. Y a los 6 años se fue a Inglaterra con su familia, y de hecho pues es inglés, ¿no? Pero supongo yo que ha conservado gran parte de la, pues, de la cultura de sus papás, Kazuo Ishiguro. Entonces es un personaje interesante. Creo que ahora, hasta ahorita no ha habido reclamos, ¿no?, de por qué él. Incluso los fans de Murakami, otro japonés, pues estaban esperando el premio, ¿no? Hagan de cuenta, una explanada, ¿no? A ver si ahora sí le tocaba. Y no le tocó, pero como le tocó a Ishiguro, bueno, pues no se fueron muy descontentos, ¿no? Porque pues también es japonés. Entonces, pues ahí queda la anécdota. Bueno, vámonos al concierto en punto de las 8:30 en la Sala Cultura Tlacná de la USB de aquí de Jalapa, la orquesta dirigida por su titular. Esta noche de viernes habrá de entregar un programa que incluye la suite de la ópera Harry Janos, así como figuraciones del mexicano Manuel Torres Arias y la suite de la música para el ballet El Pájaro de Fuego del maestro ruso Igor Stravinsky. Ese va a ser el programa para esta noche. Están ustedes cordialmente invitados. El Charro Negro, figura mítica e icónica del folclore mexicano entre las leyendas de aparecidos, llega ahora en una puesta en escena adaptada al teatro de títeres. Una mirada al pasado en algún pintoresco pueblito del México de tiempos de la Revolución, impregnado de costumbres, tradiciones, sirve de escenario perfecto para la vida, para dar vida a esta leyenda. El Charro Negro es una versión libre de la vieja leyenda contada por nuestros antepasados, en donde el amor, el misticismo y las viejas costumbres se entrelazan para dar pie a este cuento adaptado al teatro de títeres. El Charro Negro es un trabajo dirigido por Cristian Domínguez y las funciones serán a las 5 y a las 7. Es el grupo escénico Malacatonche, compañía compuesta por integrantes jalapeños y coatepecanos. Van a ofrecer el espectáculo mañana en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Jalapeños el día de mañana, 2 funciones, 5 de la tarde y 7 de la tarde noche. Mira qué bueno, un espacio de exposiciones de la Casa del Lago V va a llevar el nombre de Ernesto Bautista. El objetivo es que el espacio se consolide como una vitrina para las artes visuales en general y una plataforma para las artes emergentes en particular. Ernesto Bautista, para quien no sepa, fue un gran amigo, un escenógrafo muy creativo, muy brillante, y que él fue parte de una época de oro, digamos, del teatro aquí en Jalapa, ¿no? Memorables algunas de sus escenografías de Ernesto el Pelón Bautista, como lo conocíamos cariñosamente. Entonces, está bien, ¿no?, que le hayan puesto, así como nosotros nos tocó hacerlo algo parecido con Lupita Valderas allá en el Centro Recreativo, pues ahora acá mis amigas de acá de la Casa del Lago V, Maliyel Beberido, pues le pusieron el nombre de Ernesto Bautista, lo cual pues está muy bien. Susana Juárez expondrá ilustraciones a través de mis ojos. 18 ilustraciones conforman la exposición A Través de Mis Ojos, una muestra del trabajo de Susana Juárez Rechi Sánchez, quien se ocupa en la transmisión de emociones más que en la representación. La cita es en la Fundación Caftán Rojo, una organización sin fines de lucro que tiene sus instalaciones allá en Coatepec, en la tercera calle Xicoténcatl número 44, a una cuadra de la glorieta de entrada o salida, según sea el caso, de allá de Coatepec, Veracruz. Así que están cordialmente invitados. Pérez, ¿qué tal, Adolfo? Exactamente, Es Lo Que Queda del Día, es el nombre de esta novela del Premio Nobel de Literatura recién nombrado, y que a su vez fue base para la película del mismo nombre, muy buena, por cierto. Gracias, Adolfo. Bueno, nuestro correo electrónico, nos lo pide Claudia Sedas, es revisteromayor@gmail.com. revisteromayor@gmail.com. Irving Ramírez, ¿cómo estás? De la Escuela de Escritores, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Carlos. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Es por estos días? ¿Ya pasó? Ya sé, sí, cierto, te felicité, ya me acuerdo. Pero sí, ahora lo hago en vivo. ¿Me puedes felicitar para el que viene? De una vez. No vaya a ser que no llegue, ¿verdad? No, ninguno de él. No digas eso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, mano, aquí estamos. Traemos aquí a una invitada, la actriz, directora teatral, dramaturga y maestra de la Escuela de Escritores Sergio Galindo de la SUGEM, Clarisa. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Clarisa? Muy bien, gracias. ¿Qué va a haber un taller de teatro para adolescentes, verdad? Sí, venimos a invitarlos a todos los chavos interesados en acercarse al teatro, en conocer los principios de la actuación. Este taller pues plantea darles las herramientas básicas y también hacer un pequeño montaje, ¿no? Escenas para que puedan finalmente presentarse a público. ¿Tú estudiaste en la facultad? Yo soy egresada de la facultad, sí. ¿De qué generación? De 2009-2013. Ah, mira. ¿Y algo que quieras destacar de este taller? Es decir, pues hay varios talleres, en los talleres libres de actuación, o talleres independientes, un poco ya más enfocado a como escuela o cursos, el tuyo, ¿en qué sentido va? Bueno, en principio está pensado específicamente para adolescentes, ¿no? Uh-huh. Y la idea es que aprendan, que conozcan el teatro, pero siempre desde una perspectiva muy muy lúdica, ¿no? O sea, que sea mucho juego. Pues que, como es el teatro, ¿verdad? Sí, o sea, rescatar esa parte lúdica del teatro y pensando en ellos, ¿no? También la puesta en escena, que sea, pues que responda a sus intereses, a sus inquietudes, ¿no? Un poco a lo que quieran decir también. Entonces es un taller pensado específicamente para, pues, para chavos de entre 15 y 18 años, más o menos. 19. Puro relajo, ¿no? Puro relajo. Pero fíjate que es muy padre porque los... Bueno, algunos de nosotros no empezamos tan jóvenes a hacer teatro, pero reencontrarse con la posibilidad de lúdica, ¿no? De jugar y de recordar cómo manipulabas una cajita de cerillos y la convertías en una carroza y todas esas serie de cosas de la imaginación. A veces cuesta mucho trabajo reencontrarse con eso, ¿no? Pero una vez que empiezas a soltarte y que ves que todos están en la misma sintonía, es padrísimo, porque recuperas gran parte de algo que ya estaba perdido, ¿no? Y que es muy valioso, que es esa capacidad de sorprenderte, de imaginar, de convertir las cosas en otras. Y entonces te llega esa fascinación del teatro, ¿no? Yo creo que le sirve hasta de terapia. Hay gente que tiene problemas y te metes en el teatro, claro. Y el teatro te da un sentido, ¿no? Uh-huh. Lo digo por experiencia. O se acaba de echar a perder también, como a mí. Por ejemplo. Son las dos cosas. Oye, pero también puede ser que alguien tenga una vocación y que la descubra temprano, ¿no? Eso también es cierto. Que de veras porque para los adolescentes no hay destinado a ellos así mucho, ¿no? Entonces, ahí pueden empezar, digamos, para tener herramientas para después brincar, ¿no? A una profesión. Iban para administradores de empresas, ¿no? Y terminaron en la Facultad de Teatro. Uh-huh. Sí, igual ahí encuentran su verdadero camino. ¿Pero qué vas a hacer teatro? ¿Te vas a morir de hambre? O cualquier actividad artística, eso dice. Pues sí, pero ahora en cuál no te mueres de hambre, ¿no? Ya no es como antes. Aspectos a desarrollar durante el taller. Bueno, la idea también es que aprendan a trabajar en equipo, que conozcan las posibilidades de su cuerpo, la expresividad, y sobre todo, subrayo esto de la capacidad lúdica, ¿no? Que eso es importante para que también a esa edad conozcan el teatro desde esa perspectiva y vean las posibilidades que tiene, ¿no? Que es un arte complejo, amplio, y también que conozcan aspectos de la dirección escénica, de la dramaturgia y de todas las posibilidades que tiene el teatro, ¿no? Que es un arte que sí tiene muchos matices, diría yo. Y todo mundo debería de hacer teatro, aunque no te dediques a eso. ¿Tú no has hecho teatro? Sí. Yo sí hice hace años. Estuve con Paco Beberido en la caja. Y luego estuve en la facu un año, en la facultad. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, pero ya llovió. Yo también empecé con Paco en la caja y con Jorge. Sí, fíjate. ¿Sabes quién estaba conmigo? Andrés Hasler. Estaba Cuauhtémoc Castañeda. Estaba Elena Guillochín, eran mis compañeros. Elena Guillochín, sí, es cierto. Hace uf. Sí, y Paco es un maestrazo, ¿no? No, Paco es una leyenda. Una institución. Viviente del teatro. Bueno, entonces, ¿cuándo empieza? Todos los detalles. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde? Bueno, todavía durante el mes de octubre pueden inscribirse. La información o el contacto puede ser mediante la página de Facebook de la SOGEM, de la Escuela de Escritores, o bien al teléfono 2288-369574. Y hay otro, el de casero, 812-0611, que casi nadie usa, pero nosotros sí. 812-0611. Muy sencillo, ¿no? Está más fácil. Bueno, y ¿cuánto tiempo va a durar? Son 16 sesiones de 3 horas cada una, divididas en sábados, ¿verdad? Los sábados, serían los sábados de 4 a 7 de la tarde. Tenemos una promoción, el costo es de 400 al mes por persona, pero si van dos, dos hermanos, se cobra 300 a cada uno. Ah, mira. O dos amigos incluso, pueden hacer tranza, que son amigos. O una pareja, ¿no? También. Bueno, ya hay gente inscrita, pero todavía hay cupo. Privada de, claro, no van a pedir acta de nacimiento, pero es digamos para jóvenes entre qué edad y qué edad. Sí, que no sean como futbolistas cachirules. 15 y 19 años, más o menos. 15 y 19. Sí, 14. Rápido, a ver, ¿en qué año naciste? Ya si te quedan pensando, ya no. Te van a pedir IFE, ¿no? El IFE. Dale. Mira, está la privada Rafael Ramírez, está atrás de la técnica 3 de Ávila Camacho, de la secundaria. Es muy fácil la referencia, hay una casa que parece un castillo que es muy famosa y se ve rara en medio de la Jalapa antigua. Enfrente está la privada, estamos al fondo. También puede entrar por el asadero 100 de Ávila Camacho, todo derecho. Y pues Clarisa ha hecho un montón de cosas. Debería de platicar un poco dónde ha estado, en qué obras ha puesto. Hizo una maestría de literatura mexicana en la universidad. Ah, mira, qué bueno que lo... Y es dramaturga también, ¿no? Sí, pues tengo un poquito de experiencia, sobre todo en el teatro. Desde la actuación, un poco desde la dramaturgia. Y bueno, eso es lo que yo ofrezco, ¿no? ¿Qué te llama más, ¿no?, la atención? Pues las dos, ¿eh? O sea, creo que se puede combinar muy bien. Y también pensando en que si se da la posibilidad de que se escriba una obra para los chavos, también pues también sí, porque generalmente en eso, ¿no? Sí, este tipo de talleres o cursos termina en alguna demostración de todo lo que estuvieron aprendiendo. Sí, es lo que se plantea. Sí. Bueno, pues fíjate que precisamente con esto aperturamos, abrimos, yo parezco político, abrimos el espacio para otras artes, ¿no? O sea, la Escuela de Escritores también va a ofrecer talleres de teatro, de danza, de pintura, se va a convertir en un centro cultural y este es el primero que iniciamos así y va a ser permanente, pensamos que sea permanente este de teatro, en un lugar céntrico, ¿no? También. Pues sí, y porque si has tenido algo de... ¿Talleres de dramaturgia? Sí, de dramaturgia, incluso en el diplomado lo tenemos. Ella está dando dramaturgia ahora. Ah, mira. Dentro del diplomado. Pero de actuación nunca hemos tenido para puesta en escena, ¿no? Bueno, pues entonces aquí está esta posibilidad. Me dio mucho gusto saludarlos. Gracias. Gracias. Ah, no, yo tengo el mío ya en lo que... O me lo dejas Pero si quieres. Para seguirle anunciarlo. Muchas gracias. Bueno, que les vaya muy bien. Gracias. Y nosotros vamos con la música que ya tiene listo el maestro Chuchín.

y mañana se va a llevar a cabo un programa más a las 11 de la mañana en el Museo de Antropología. Se llama La Máquina de los Sentidos y la va a impartir la doctora Elvira Morgado, que está aquí con nosotros de la Facultad de Biología. Elvira, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Y Rodrigo López, que es el encargado, el coordinador, digamos, del proyecto, del programa, este programa tan exitoso que desde hace muchos años se está llevando a cabo ahí en el Museo de Antropología, sábado, 11 de la mañana. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por el espacio. ¿Ahora vienes de fotógrafo también? Sí, nada más de fotógrafo. Sí, bueno. Pues preséntanos a la doctora Elvira, ¿no? Pues miren, para esta sesión de este sábado nos toca, hemos invitado a la doctora Elvira Morgado. Ella es doctora, bueno, y docente de la Facultad de Biología. Y bueno, ella nos va a impartir lo que es el tema de la máquina de los sentidos. No sé si nos quieran ondear un poquito más en cuanto al tema. Sí, claro, pues este taller tiene el objetivo de explicar un poquito cosas que ya sabemos. Realmente la finalidad es como integrar conocimiento que tenemos tanto de educación básica, desde la primaria, uh-huh, secundaria, en la prepa. En todos lados, en cada nivel de estudios nos enseñan los sentidos. Lo que poco hemos aprendido es hacer la integración de que los sentidos nos sirven para percibir el ambiente que nos rodea y a poder sobrevivir en nuestro planeta, ¿no? Percibiendo todos los estímulos, uh-huh, de los objetos que tenemos aquí, uh-huh, en el planeta. Pero no solo para eso nos sirven los sentidos. Nuestro cerebro, que por eso es la máquina de los sentidos, es quien recibe toda esa información desde los componentes de la vista, del olfato, del tacto, del gusto, del oído, y entonces transforma estos estímulos en emociones. En emociones. ¿Aprendizaje? Que son En aprendizaje, precisamente estas emociones nos llevan a un siguiente paso, a un paso de aprendizaje. Y a partir de este aprendizaje y de estas emociones, nosotros generamos sentimientos. Uh-huh. Entonces, es el modo en el cómo nosotros podemos, tanto humanos como animales, podemos sobrellevar nuestra vida. ¿Animales también? Los animales también. Uh-huh. Los animales tienen también los sentidos. Algunos sí. Animales están omitidos de algunos sentidos, uh-huh, y otros tienen otros sentidos. Por ejemplo, nosotros los humanos no podemos percibir el sentido de electromagnetismo o el sentido de los campos Pues sí, los campos electromagnéticos, la ecolocalización. Entonces, hay otros organismos que sí los tienen. Pero traducen en sentimientos también. En los animales aún no se ha mostrado como tal sentimientos. Porque ya el sentimiento es un valor que nosotros le damos a la emoción. Pues pareciera que sí, ¿no? De repente. Pero pareciera que sí. Triste, sobre todo lo vemos con las mascotas, ¿no? Siente que ahora decían de estos perritos famosos, sí, rescatistas, ¿no? Ah, sí. Que cada vez que encontraban un cadáver se ponían tristes, ¿no? Sí. Y al contrario, si había vida, se ponían contentos. Sí, sí, sí, pareciera que los animales también, pero es algo que todavía no está consensuado. Pero queremos pensar que así es, ¿no? En la organización. Pero que tienen emociones igual que nosotros, los animales tienen las emociones básicas que igual los humanos tenemos, que es la furia, la alegría, el miedo, la tristeza y el desagrado. Eso, yo a veces he hecho ejercicios masoquistas, cuando estoy ocioso. ¿De cuál sentido podría yo prescindir? Que me dijera, no, este no lo vas a tener. Híjole, me cuesta un trabajo. Cuesta mucho trabajo. No, esto no por esto, no, esto no por esto, no, esto no por lo otro. Sí, es bien difícil. Uh-huh. Es muy, muy difícil. A lo mejor el gusto, porque ya tienes una memoria de a qué saben las cosas. Tienes una memoria, ¿no? Pero por ahí hay una película que ahorita no recuerdo el nombre, donde el personaje ha perdido el gusto, y pues es un es un choque emocional bastante fuerte, porque pues ves los platillos suculentos. Efectivamente tenemos una memoria y es parte del aprendizaje, como lo vamos a ver en el taller, y recordamos a qué sabe el mole y a qué saben los tacos, pero el no sentir el no sabor. Y pasa mucho, por ejemplo, cuando las personas que desafortunadamente tienen que tener una gastrostomía por cuestiones médicas, pues sí están siendo alimentados y tienen una supervivencia, pero no tienen esa emoción y ese sentimiento de degustar algo. O que va muy ligado con el olfato, ¿no? Que va muy ligado con el olfato y que además es algo de supervivencia. Porque nosotros a través del gusto podemos darnos cuenta si algo está descompuesto y vamos a evitarlo. O si hay una fuga de gas en el caso del olfato, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, muy importante esto. Bueno, pues lo vemos ahora con tan mala moda de los sismos que nos cayó aquí en la República. Pues pensamos, ¿no?, en las personas sordomudas, en las personas ciegas, hacia dónde se dirigen, ¿no? Son las personas que carecen de algún sentido, pues tienen su vida muy vulnerable. No, además, si no fuera eso, no apreciaríamos la belleza, ¿no? Por ejemplo, estos festivales de muertos que siempre digo que son el color. Totalmente entran por los sentidos, sí. El olor del copal, las flores, la vista, el oído, sí, todo, sí. ¿No? Sí, los sabores. Sí. Los sabores de todo lo que la comida, se hace, ¿no?, en este. Sí, y precisamente, o sea, a través de estos sentidos vamos ligándolo. Vamos ligando hacia la cultura, vamos ligando hacia la protección, vamos haciendo este vínculo con otros, con otros aprendizajes, ¿no? Y pues así vamos formando nuestra cultura finalmente. Pues sí. Lo que para nosotros son sabores agradables, por ejemplo, el picante, en nuestra cultura mexicana, pues bueno, no muchos no podemos prescindir del picante, en mayor o menor grado, pero pues el picante está en nuestra comida. Y es parte de nosotros. Y cuando estamos en otro país, a mí no gusta comer con dolor. No sé por qué gustar a ustedes. Es dolor, precisamente. El picante es una sensación de dolor en nuestro sentido del gusto. Y es parte de nuestra cultura. Y, por ejemplo, pues nosotros podemos prescindir de algunos sabores, principalmente, por ejemplo, el umami, que es muy arraigado en la cultura oriental. Y pues, ¿ese cómo es? Umami. Es el sabor del glutamato. Ah. Está presente. Pues nosotros lo percibimos a través del glutamato monosódico, que no deberíamos consumir. Está en toda esta comida chatarra y en las salsitas y todo. Pero es el sabor de la carne propiamente. Y en la cultura oriental lo tienen bastante, bastante arraigado. Para nosotros pudiera ser un tanto desagradable para algunos, en su sentido, en su sabor original. Ya en estas frituras, pues a algunos no sabe tan desagradable, pero es muy nocivo. Pero ese bueno, sabor ¿cómo artificial se va a platicar cuál es la dinámica? Porque pues ya todos los niños saben lo que son los sentidos, ¿no? La dinámica es a través de un sensorama. Entonces nosotros tratamos de ir aislando los sentidos. Ándale. Y ahí reconociendo, por ahí llevamos algunos retos, queremos que vayan valientes, que sin ver se atrevan a tocar cosas, que sin ver se atrevan a probar cosas. A oler. Y entonces, sí, claro, eso vamos a llevar algunas. Se hace en el teatro para sensibilizar a la gente. Sí, entonces, para ir reconociendo. Qué divertido. Llevar cosas que son muy conocidas por todos, que seguramente todos van a reconocer. Vamos a llevar algunas cosas que son complicadas, que pueden confundirse con otros y que esto va a depender de la experiencia, ¿no? Que tengamos. Hay algunas frutas que no son muy conocidas y que nosotros podemos confundir con otras, pues que, sí, si no las que has hemos comido. Probado. Y pues el tacto, El tacto, yo quisiera que vayan muchos valientes para que se atrevieran a tocar algunas cositas interesantes que vamos a llevar, que no les voy a decir qué. Uh-huh. Y pues para que vean que si no se tiene la predisposición, nosotros podemos tocar y no pasa nada. Oye, pues muy bien. A las 11, ¿no, Rodrigo? A las 11 este sábado. No cuesta, además. No hay costo. Si no han ido, ¿no? Y la verdad, Carlos, creo que hemos tenido bastante participación, tanto de los padres como de los alumnos. Las escuelas nos han estado apoyando bastante en cuanto a la difusión de estas charlas. Ojalá y este sábado no sea la excepción. Yo creo que estoy bastante contento de todo lo que hemos construido, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces ya saben, lleguen temprano. ¿Y es de 11 a 1? De 11 a 1 aproximadamente. Muy bien, Elvira, me dio mucho gusto conocerte. Mucho gusto. Y ojalá que vayan los papás con los niños. No, pues seguramente es que para sí. Para todo el público. Es para grandes chicos. Este programa chicos. Es interesante porque están los papás con los niños, ¿no? Exactamente. Hay otros en donde déjanos al niño y regresas por él. Y aquí las actividades las hacen juntos, entonces uh-huh. también ayuda a esa unión de padres. No, y está muy hijos, bien. ¿No? Bueno, pues entonces ya lo saben. Les vaya muy bien, ¿eh? Carlos, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Pásenle, yo me voy a quedar aquí platicando. Salomé Torres, buen día, don Carlos. Muchas felicidades por su programa. Muchas gracias por los bocadillos literarios. Todos los que he escuchado han sido geniales. Ah, por cierto, soy revistera desde ya hace como 5 años. Muchos saludos, gracias, Salomé, muy amable. Muy, muy amable. También Jorge MB, que es un retuiteador, pero de los buenos que tenemos aquí en el programa, nos habla de que está suculento ese bocadillo que pasó. Dice, hoy soñé con y me acordé de ella. Y pone una carita de tristeza. Bueno, perdón. Pues para eso es. Para que sufran y para que disfruten también. Porque pues justamente el arte de eso se trata, ¿no? De despertar a propósito las emociones. Y si de eso podemos aprender algo, pues qué bueno. Y si a partir de eso nos sensibilizamos, pues qué mejor. Que tengan un buen día. La noche de ayer jueves, Rubén Jiménez. La noche de ayer jueves, las autoridades de Xalapa, en este caso el presidente, determina y da permiso para que se realicen bailes en un salón cercano a la laguna de Casablanca, en donde está la venta de carros. Este evento fue un verdadero escándalo que afectó a los vecinos cercanos al lugar, niños, personas, enfermas, en fin, y que hubo descargas de alto calibre, que es una falta de respeto, ¿no?, de las autoridades autorizar este tipo de eventos en días laborables. Tiene toda la razón del mundo, La fuerza civil brilla por su ausencia, pide que hagan algo, que hagan eventos culturales, pero además sí tienen que tomar en cuenta que la gente, la gente tiene que dormir, no todo mundo va a ir ahí a la pachanga, ¿no? Miren, uno de los temas de uno de los foros pasados de la próxima administración municipal, a quien hay que exigirle este tipo de reglamentación con respecto a la contaminación auditiva, que aquí pues es como letra muerta, ¿no? Porque como está determinada por cantidad de decibeles, y esto lo aunamos a la corrupción que pueda existir entre algunos supervisores, pues no se arregla nada, ¿no? Entonces sí, sobre todo estas fiestas y sabemos muy bien de qué nos están hablando, Los que están ahí pues se divierten mucho y ya van preparados para el desvelo, ¿no? Pero los que no, pues no. Entonces sí, ese es un asunto importante. Bueno, esto es por una parte. Por la otra, Claudia Sofía Sedas, un mensaje, pues no entiendo, aquí dice, no se puede entregar, regalo de cumpleaños, Carlos, no entender, una bomba,

Programa añejo que se renueva todos los días, La Revista. Continuamos. Bueno, creo que ni había dicho que fue Händel el autor de la música con la que inició Chuchín su musicalización. Esos son nuestros favoritos, sus conciertos grosso. Y esto, Tony Ávila, se llamó Timbiriche. Fernando González, desde muy temprano, y como seguramente muchos otros ciudadanos, están inquietos por unos tubos que están ahí en la carretera de Jalapa a Coatepec, la nueva, y decían, ¿pero por qué? Entonces, como está el tema del gasoducto, dice FG2, buenos días, reconstrucción autopista Jalapa-Coatepec, bien, ya ven que está destrozada, además hay un socavón ahí tremendo, pero aprovecharse para meter gasoducto mal, huele a contubernio. La Jalapa-Coatepec es de concreto, ¿a qué se deberá? ¿Mochada del gasoducto? Miren, siempre sucede lo mismo. Cuando no hay una versión oficial, una información oficial, la gente empezamos a especular. Y como dice el dicho, la mula no era arisca, sino que así nos hicieron. Entonces Héctor Campos ya también desde ayer me había mandado un extrañamiento en ese sentido, ¿no? Pero resulta que hoy estaba viendo el periódico buscando información y dice el alcalde de Jalapa, pues yo no sé de qué están hablando, yo no di órdenes de construcción de ningún gasoducto, por lo menos no ahorita, a pesar de que ya sabemos que está aprobado. Y el presidente de Coatepec dice, pues yo tampoco. Entonces, esos tubotes, ¿dónde quedó la bolita, no? ¿Dónde quedó la bolita, no? Y lo que sucede es eso, ¿no? Que al no haber información, pues empezamos a las especulaciones, ¿no? David Rodríguez, a propósito de ruido, como ejemplo, el escándalo que provoca las gaseras, uno tras... ¡Ay, no, sí! Aquí, por ejemplo, desde las 7 de la mañana te están tocando el clan, clan, clan, clan, clan, ¿no? Sí. Pegándole a los... Y la musiquita esa, ¿no? Que ya... es tremendo. Mi nieto le decía, ahorita ya va a llegar el tancalán. Sí. Todo eso se tiene que regular, digo, pues hay que trabajar y además nosotros debemos de saber cuándo va a llegar el gas, pero no de esa manera, ¿no? Hay que, algo se tiene que hacer. A ver, Héctor, ¿qué nos vas a platicar? Hoy voy a contar un cuento de las lunas de octubre, pero antes quiero comentarles algo. Nunca he estado en España para opinar con autoridad respecto a lo que está sucediendo en Cataluña, pero sí me tocó sufrir algunas veces el maltrato y la humillación de los cancerberos de un gobierno. Tendría 14 años. En un carnaval miraba animoso delante de la multitud que abarrotaba la calle el paso de los carros alegóricos. Junto a los carros iban navales de casco, tolete y botas con estoperoles. Alguien le gritó a uno de ellos lo que le gritan al árbitro en el fútbol. Y sin aviso alguno regresó y me golpeó con el tolete en un brazo. Es un dolor lacerante. Me imagino. Le reclamé y la respuesta fue que otro de ellos me golpeara igual. Pues sí. Una señora me jaló y me dijo, vente muchacho, son unos perros. Y me quedé lastimado y frustrado. Varios años después, una mañana de domingo, por el bulevar en mi coche, con mi esposa y mis dos pequeñas hijas, vi a un policía naval en la esquina de Villa del Mar, uniformado, con arma y tolete, golpeando igual a un ciclista en traje de baño, descalzo, caído junto a una pared donde trataba de cubrirse de la golpiza. Recordé mi frustración y me detuve sin pensarlo dos veces, bajé del coche y le grité, no le pegues, cabrón, no seas abusivo. Y me respondió, siga su camino, no se meta. El muchacho no puede defenderse, le dije, ¿por qué le pegas? Me mentó la madre, contestó, y le dije entonces, eso es como ir a misa, si quieres vas. Entonces se volteó hacia mí y repitió, le dije que se marche. Su arma, no sé si con intención, quedó apuntándome. Desde el auto mi esposa me gritó alarmada, ya métete Héctor, y mis pequeñas hijas comenzaron a llorar. Pero ya caliente le dije al naval, ¿qué? ¿Me vas a disparar? Porque no me moveré de acá. Deja de pegarle al chamaco. Un taxista ante el altercado se detuvo y le dije, avisa por tu radio de banda civil, que estaba muy de moda en aquel entonces, que un naval está pegando a este muchacho, que venga la poli. El marino le bajó a su actitud y le dije: si te ofendió, avísale a tu comandante y que averigüen. Un rato después llegó un jeep de la zona naval y me retiré. De todo esto me acordé cuando vi el video de la policía española golpeando a catalanes inocentes. Con trajes casi blindados, agredían como si lo disfrutaran a gente inerme, a mujeres y viejos, con lujo de fuerza, zarandeándolos como marionetas, arrastrando del cabello a las mujeres, lo que además de doloroso es un acto de cobardía de los atacantes y de humillación para los afectados. Dejaron en claro dos cosas. Primero, al gobierno español, incluyendo a su monarca, no le importa el pueblo catalán como tal. Y segundo, el catalán es un pueblo tranquilo que soportó la agresión de manera estoica sin que los hombres catalanes la repelieran. Eso no es fácil, pues la reacción natural, viril, siempre es de pelear. Pero querían demostrar lo que vimos. Son pacíficos. Si no todos los catalanes quieren separarse de España, o si tienen razón en desearlo, se verá en su momento. Como ya se ha visto, que no todos los españoles están de acuerdo con la monarquía, que es algo que cuesta, y mucho, con su boato inútil, al pueblo español mantenerla, y que los mexicanos no entendemos que tenga razón de existir un rey. El rey, cuya función es ver y velar por todos sus súbditos, se apresuró a ponerse del lado del gobierno español. ¿Qué catalán querría seguir siendo súbdito de tal monarca? Esto tenía que decirlo, porque ya no estamos en los tiempos en que, para que naciera nuestra raza, la raza de bronce, cosas peores sucedieron, pero de una forma u otra eso fue parte de un proceso que creó nuestra nación. Solo que Cataluña es un pueblo, una nación ya existente. De hecho, hoy el mundo es una aldea global y no debiera haber conquistadores ni conquistados. Todos somos iguales. Ahora sí, un cuento por las lunas de octubre. El baúl. Mi pueblo tenía la magia de los puertos, donde esa noche las casas no se cierran nunca y entre el murmullo de canciones de pescadores, cualquiera que tenga hambre puede entrar a comer donde quiera y encontrará plato servido. O el que tenga sueño encontrará una manta y una hamaca guindada repleta de resquicios de silencio. El aroma se sentía por todos lados. En todas las casas había altares de muertos que para mí tienen el hechizo de las alfombras mágicas. El mismo trajín. Hacían el nixtamal, asaban las hojas de plátano, picaban tomate, cebolla y agregaban especias. Desleían la masa y el achiote en la manteca caliente y guisaban los pollos que muy temprano mis tías y la abuela Pepilla, una sijochaqueña de ojos aguamarina y piel color panela, habían sacrificado, pelado y destazado. Un ceremonial que no me gustaba observar y que olvidaba hasta el momento de saborearlos, sazonados en el menjurje colorado del col con que rellenaban los pibipollos y los vaporcitos. El abuelo Gerineldo, con sus tatuajes de bucanero desde el 31 en la noche, iluminado por la luna grande, lechosa y brillante, como todas las de octubre, preparaba el horno. Con piedras acomodadas en las paredes de un hoyo, yo las arrimaba desde el montón que había en el patio. Me dejaba acompañarlo hasta las 11:30 de la noche y luego me decía: vete a dormir, que ya empiezan a llegar. ¿Quiénes? Preguntaba yo sin ver a nadie. Él, mirando la tablazón de la cerca que daba a la playa, respondía: los parientes, pero tú todavía no puedes verlos. Ya llegará el momento. Yo sabía que se refería a sus difuntos, sus padres, Maclovia y Anastasio, su hermana menor Aldonza, que se ahogara en el telégrafo, aquel bote de cabotaje. Yo los conocía por las fotos en blanco y negro con pátina de antigüedad que Pepilla me enseñaba, junto con las de Chollo y Guayo, los otros finados. Las tenía guardadas en su baúl, entre tiras de organza, encajes y flores secas, en un libro atado con cintas de colores. Cada que la abría, lloraba. El año que moriría mi abuelo, que nadie excepto él, estragado por el aire de sal, ya sabía su curso irrevocable hacia la muerte, nos llamó una noche a mí y a una vecinita, la Túa. Viendo hacia la mar, dijo: los días de muertos y Todos Santos llegan los finados a saborear las ofrendas siempre por la playa. Y agregó: los trae Yunquimil, el descarnado, en su lancha a través de las aguas lánguidas del mar de la muerte. Vienen para acompañarnos y recordar lo que les gustaba a la mesa, porque ya no pueden comer más que a través nuestro. Pero les da gusto que primero les sirvas a ellos. Pensé que lo contaba, ya que Túa pedía un tamal de la olla porque el de la ofrenda ya lo chuparon los muertos, decía siempre, haciendo gestos. Cuando nos quedamos solos, con su impasible mirada en Anacoreta, mi abuelo me dijo, a los parientes y amigos finados, estos días los ve uno solo cuando se nos acerca el momento de ser difunto. Ya tiene rato que yo los veo. El altar era de tablas, sillas, tibores y todo para que formara una escalinata de 7 peldaños que se cubría de hojas verdes y flores amarillas bajo un arco de ramazón trenzada de uva de mar lleno de racimos. Al frente las fotos de todos los que les dije. Junto con la botella de Ixtaventún ponían cerveza y al menos 25 pibipollos, unos como tamales redondos y horneados donde cabía un pollo en pedazos. De los vaporcitos, tamales torteados, se hacían como 300. Mi abuela y mis tías los preparaban y mi abuelo Gerineldo los metía en el hoyo y los cubría con piedras calientes, luego con una lámina y tierra. Los sacaban cuando estaban casi crujientes. Se ponían en mesas frente al altar y después de unos rezos para que comieran las ánimas, comenzaba la comilona. Gerineldo tocaba su mandolina mientras con pistos de Ixtaventún brindaba hacia el altar. Al terminar el convite, los parientes partían con tamales y pibipollos. La carestía y la crisis hacen que se pierdan las tradiciones. Ahora, la noche anterior a la de Todos Santos, nomás hacemos con el dinero que cooperamos todos algunos tamales y unos pocos pibipollos. Ya no hay arco ninguno, solo en el garage al fondo del patio, la Túa, mi mujer, en un modesto altar de una pequeña mesa a pila, entre las calaveritas de dulce, jarros, botellas y figuras de papel picado, las fotos de nuestros difuntos, que ahora son más. Dejamos una tina grande de agua para que lleguen con el descarnado y platos de juguete para ellos. Al otro día nos sentamos a comer junto a su recuerdo. Un día en la víspera, como a las 5 de la mañana, el viento cósmico vació de nubes el firmamento de estrellas perpetuas. En el vacío silente de muerte me despertó un tintineo en el altar. Me levanté y salí a revisar pensando que algún gato anduviera merodeando. Todo en orden. Nomás el reverbero de las veladoras iluminaba los rostros impasibles de los difuntos en las fotos. Me acerqué y la botella nueva y reluciente de Ixtaventún que dejé la noche anterior al recuerdo de Gerineldo la encontré destapada y medio vacía. Comprendí y sin ningún miedo sonreí y regresé a la casa. Al entrar tuve la increíble y enigmática certeza de que a la mesa había comensales. Al voltear vi pasar, enfundada en su piel panela, a Pepilla, con un platón de tamales hacia la mesa, donde entre los demás, Aldonza con sus ojos de color irrepetible y Gerineldo más rejuvenecido, alzaron su copa y brindaron conmigo. No sé bien por qué, pero me quedé esperando que saliéramos volando en un prodigioso tapete. Ah, muy bien. Me gustan mucho esos cuentos. Le vas a tener que hacer otros 10 por todo lo de la festividad de muertos. Sí. Ya va a tocar varios fines de semana, sí, varios viernes. Sí, hay que trabajar. Hay que trabajar. No, es que tengo muchos cuentos, pero como sabes, no es por extensión, no los traigo. Y cuando me toca algo así, me pongo a trabajar 3, 4, 5 días, 5 noches, no de día, porque de día no puedo. Pero hasta que siento que sea algo que nos alegre la vida. Ay, qué bueno. Como dice Elizabeth Morales, bueno, ella dice que qué buen comentario hiciste respecto a Cataluña. Bueno, pues mira, dice Itzel Gutiérrez que nos dejemos de sospechosismos, que ese tubo que están metiendo es de agua. Muy angosto, no es la ruta del gasoducto, dejen de sospechosismos. El problema es que no hay información, es lo que decíamos. En comunicación, y lo he dicho varias veces, este tipo de cosas lo que propicia es que uno llene la información a como Dios le dio a entender a uno. Tú, si eres ingeniero, tú puedes saber si es para agua o no es para agua, o si es, debe haber una tubería especial para el gas, ¿no? O sea, bueno, se puede hacer un gasoducto de metal y se puede hacer un hidroducto de metal. Tú no estás seguro que sea para el gas. No. Fíjate, y eres ingeniero, pues más nosotros. Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Información. Que haya una rueda de prensa rápido, señores. Miren, es que necesitamos meter agua por aquí, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y Cel, no sé cómo lo sabe, pero lo sabe. Dice, es de agua. Sí. Lo que sucede es que el sospechosismo comienza con la duda, con el creer que hay tanta tranza por todos lados, pues que uno sí, ya no sabe a qué hora le van a decir la verdad. Porque es un asunto que dolió, un asunto sensible, lo del gasoducto, que nos da miedo que haya un gasoducto debajo de nuestra ciudad. De repente, sin más ni más, aparecen unos tubos ahí, y entonces la mente empieza a trabajar. Y si no hay alguien que te diga de qué se trata, y pues, sí da miedo, porque yo estuve trabajando en una zona petrolera y me tocó ver varias explosiones. Ni siquiera las comento hasta que no estuviera. No, pues terrible. No vamos a asustar a la gente. Se supone que hay normas y protocolos y medidas de seguridad, sí, y lo que sea. Pero de todos modos, no es agradable tener, como no es agradable haber tenido a Laguna Verde aquí tan cerca durante mucho tiempo. No ha pasado nada, qué bueno. Pero siempre hay el. Dice el arquitecto Mario Vázquez, dice, ahora resulta que ninguno de los dos alcaldes reconoce haberse echado el gas por el gasoducto, por supuesto, claro, no sé en qué estaban pensando. Lo cierto es que huele a gas. Bueno, pues yo creo que va a surgir información el día de hoy, ¿no? Alguna entrevista que a lo mejor es gobierno del estado, no, sí, no sabemos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Sí, gracias a ustedes. Que te vaya muy bien, nos vemos la próxima. 9:15 a.m, las 9:15, aquí en la revista Chuchín. Óyeme, cachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita y linda cachita, la rumba caliente es mejor. Óyeme, cachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita y linda cachita, la rumba caliente. Mira que se rompen ya de gusto las madas, y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte aquí el tante, y también el alemán, y también el instante, y hasta el musulmán. Y si bailas un vino, se te mete el alboroto, para que se vuelva loco hasta japonés. La chicha es alborota. Ahora baila ya, ya, ya, como. Maldita tan molosa. Ahora baila ya, ya, ya. Qué río, qué río. Maldita tan molosa. Ahora baila ya, ya, ya. Maldita tan molosa. Ahora baila ya, ya, ya. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué lindo. Pero mira, goza, goza, goza. La chica tan golosa. Y ahora baila ya, ya, ya, ya. Pero mira, rumbero bueno. Pero mira, goza, goza. La chica tan golosa. Y ahora baila ya, ya, ya. Pero que baile ya, ya, ya. Pero que goce ya, ya, ya. La chica tan golosa. Ahora baila ya, ya, ya. cha, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, la cosa. Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Algunos de los libros del Premio Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro, En el corazón de este cuerpo narrativo destacan sobre todo dos novelas. Un artista del mundo flotante, 1986, publicada por Anagrama en el 94... y Los restos del día, The Remains of the Day, es la que comentábamos, que se hizo una película también muy buena. Pero este libro está editado también por Anagrama en 1992. Tenemos un artista del mundo flotante, que fue su segunda novela y lo dio a conocer internacionalmente al recibir el premio White Bridal, el libro del año, y estar entre los nominados al premio Booker. Sus personajes viven siempre en el desasosiego del pasado. Por ejemplo, en Los restos del día, que es la novela que hemos estado platicando, consolidó su reconocimiento como novelista al recibir el premio Booker, y también lo lanzó a la popularidad al ser llevada al cine con gran éxito por el director James Ivory, con Anthony Hopkins y Emma Thompson en los papeles estelares. Ahí se acuerdan la historia de un mayordomo inglés, ¿no?, que revive y recuerda sus años al servicio de un prominente y aristócrata político inglés en los años 30, que fue un miembro de la clase dirigente inglesa, que se dejó seducir por el fascismo y conspiró activamente para conseguir una alianza entre Inglaterra y Alemania. Ese pasado lo persigue y atormenta casi con patetismo, pues al mismo tiempo le muestra su incapacidad para aceptar sus sentimientos, e incluso su inocultable amor por el ama de llaves. Imposibilitado de romper su, digamos, represión interna y expresarse, el mayordomo decide mantener su, digamos, su concepto de dignidad y forzarse a la resignación silenciosa. También está en su primera novela, fue Pálida luz en las colinas, también en Anagrama, ganadora de un premio. Es la historia de Etsuko, una mujer japonesa de 50 años que, tras el suicidio de su hija mayor, rememora su vida para tratar de explicarse la tragedia familiar. Es un viaje al pasado, a ese Japón de los años 50, todavía herido por la guerra, para explicarse el presente. Así que decía Ishiguro, ojalá que el Nobel ayude a unir a las personas. Bueno, lo que escuchamos hace rato fue Los jubilados de Cuba. Carlos Garrido ya llegó, ahora sí aquí está. Bueno, entonces ahorita viene su programa de mi tocayo Carlos Garrido, ya en unos momentitos más. Y entonces, pues vámonos, ya nos vamos a desocupar aquí la cabina para el siguiente programa de mi tocayo Carlos y a disfrutar de un buen fin de semana. Espero que ustedes hagan lo propio y que estemos el lunes aquí cargados de energía para una emisión más de la revista Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano y todos los compañeros que nos apoyan. Les decimos muchas gracias y nos despedimos con Morena Son y esto que se llama Chanchón. Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz.